Miércoles. Vestidos de gala. Al leer el Antiguo Testamento, es fácil ser atrapado por las advertencias de castigos. Los críticos de la Biblia destacan estas cosas y afirman: ¿quién desearía adorar o amar a un Dios así? Esto es leer en forma selectiva, pero Dios, en medio de las advertencias, ofrece también una salida del castigo. La rebelión y la desobediencia producen frutos de destrucción, pero Dios anuncia a su pueblo que eso no necesita ser así. La salvación, la justicia y la seguridad están disponibles si las reclamamos en el nombre del Señor. Lee Isaías 52. Despierta, despierta. Vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo. Levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí?, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová. Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo. Porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Cuál es el mensaje aquí y qué esperanza se ofrece? En este contexto, ¿cuál es el significado de tu ropa hermosa, vestidos de gala, nueva versión internacional, que la gente debe vestir? Otra vez Dios llama a su pueblo a que regrese al arrepentimiento, a la obediencia y a la salvación. Tus vestidos de gala son las vestiduras de justicia, la cubierta que tienen todos cuantos se han entregado a Dios y que viven por fe y en obediencia a sus mandamientos. Desde el Edén en adelante, todo lo que Dios ha pedido a su pueblo es que viva por fe en obediencia a Él. Lo que fascina en Isaías 52 es cómo termina y lo que viene después. No es coincidencia que, después de llamar al pueblo a ponerse su ropa hermosa, Isaías comience la mayor descripción profética del Antiguo Testamento de la muerte sustitutiva de Jesús. El acto mismo que pone a disposición de todos los que lo deseen esos vestidos de gala o ropa hermosa. Solo por medio de la vida y la muerte de Cristo y de todo lo que eso involucra, puede la humanidad ser salva de la ruina que trajo el pecado. También es interesante que, en Isaías 52:3, se aluda al don de la salvación, como algo que no podemos ganar o comprar. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. ¿Cuán cierto es? Nos vendemos por nada, por cosas de este mundo, un mundo que perecerá como un vestido. Y esto nos crea un dilema porque es una situación en la que no podemos comprar nuestra salida, o salir de ella por nosotros mismos. Es solo por la gracia de Dios que somos salvos, una gracia revelada por medio del increíble sacrificio hecho por nosotros en la cruz.